Buenos días y bienvenidos a todos. Qué bueno que hoy estemos acá trabajando. Empezamos por hacer las cosas de fondo, pensando en el largo plazo, las bases sólidas sobre las cuales se construyen las grandes gestas. Por eso resolvimos el tema del default, por eso resolvimos el tema del mercado de cambios, para que aquellos que vengan a invertir en nuestro país sepan que se pueden llevar el dinero cuando lo decidan, confiando todos los argentinos en que vamos a crecer tanto y durante tantos años que siempre van a continuar reinvirtiendo. Sin duda, el mundo hoy tiene más dudas que certezas, pero la Argentina viene de años de aislamiento, que pudo verificar que lo único que trajeron es una profundización de la pobreza. Se van a crear trabajos de calidad, y donde los argentinos, la historia lo demuestra en su calidad de científicos, en su capacidad de desarrollo, podemos ser también protagonistas. Y bienvenido a todos aquellos que hoy nos acompañan y que nos pueden ayudar en ese camino. Y yo espero que todos entiendan que ese crecimiento tiene muchísimas más posibilidades si en vez de estar basado en prebendas, en ventajas artificiales, en cercanía indebida entre el sector privado y el sector público, se basa en reglas de juego claras. Es el lugar indicado y a la hora indicada. Hola Carlos, qué bueno que estés acá trabajando. Claro. La verdad que no tiene desperdicio los dichos del presidente, ¿no? Sobre todo me parece la impactante de que bueno que estén acá trabajando es eso. Y de hecho me permití usarla hoy a cabeza de editorial, pero yo lo traía el tema de llévensela cuando quieren. Claro, con eso de que qué bueno que estén hoy trabajando, hice una broma porque les sabía. Bueno, él está al revés siempre, porque no trabaja casi nunca y el día del paro. Esto, para algún desentendido, fue en la reunión del Davosito Mini Davos. El día del paro, y allí la pretendida ironía de Macri al comienzo de la disertación. Sí. Y insistió en que el tema de llévensela cuando quieran, más allá del impacto de la provocación, es conceptualmente muy fuerte. Y uno la podría juntar con aquella otra en la bolsa cuando dijo, ahora no vamos a tener que seguir escondiéndonos. Creo que las podemos poner en el mismo lugar, ¿no? Ya no vamos a tener que seguir escondiéndonos. Encierra toda una definición del modelo de país en construcción. Modelo de país que lo único que genera son inversiones especulativas, porque las inversiones reales, lo que se llama inversión extranjera directa, la famosa inversión extranjera directa, en el 2016 fue la mitad que en el 2015. Es la mitad que en el 2015, escuchaste bien, sí, no me mires sorprendido. En el 2016 fue la mitad que en el 2015. En el 2015 hubo 11.000 y pico de millones de dólares. En el 2016, 5.000 y pico. Enseguida, alguien te va a decir que las de 2015 estuvieron forzadas porque había restricciones para llevarse las utilidades y reinvirtieron. Y sí, y es parte de las ventajas de tener una política de administración de las divisas, de administración de las utilidades. Me parece que vendría bien que recuerdes técnicamente qué se entiende por inversión extranjera directa. Yo me acuerdo, la otra vez vino Aronskind y decía algo a propósito de esto. Cuando vos hablas de inversión y de llegada de inversiones, lo que, comillas, la gente tiene en la cabeza es fábrica. Claro. Laburo, mano de obra, no esto que está ocurriendo. Pero por eso yo digo, no, inversión extranjera directa es eso, es fábrica, es tecnología, es ampliación de capacidad instalada, es todo eso. Lo otro es timba, especulación financiera, que arbitrar entre la variación del tipo de cambio y la tasa de interés. Eso siempre es en contra de los intereses del país. Porque eso, insisto en una idea que es tan elemental, la actividad financiera no genera riqueza, solo la extrae de un sector y se la traslada a otro. Entonces, cuando el inversor financiero gana, del otro lado alguien pierde. ¿Quiénes pierden? Los ciudadanos de a pie, los consumidores, los trabajadores, etcétera. Pero Macri le estaba hablando a un ámbito donde incluso la palabra paro suena rara, porque en realidad los que estaban ahí hacen lockout, no hacen paros. Son otra clase de gente. Y la otra cosa que dijo Macri, que no hay que subestimar, que lo que comenzó hace 15 meses es mucho más profundo que un cambio económico, es un cambio cultural. Yo creo que ese es otro tema que no hay que subestimar. Y que yo lo vinculo permanentemente con una matriz de lo que intentó hacer la dictadura, de lo que hizo el menemismo y de lo que está intentando hacer el macrismo. Es decir, los ejes son los mismos. El cambio cultural. Mirá, yo buscando, es una cosa interesante. Este gobierno, que es el gobierno de las corporaciones, que es el gobierno de los CEOs y demás, tiene una fuerte impronta basada en los contenidos del Foro de la Convergencia Empresarial. El Foro de la Convergencia Empresarial, están todos. Si querés te leo la lista que tengo acá, pero digamos están todos. Lo que ahora es AEA y lo que fue... Es más que AEA, no, es más. AEA es socia del foro. Están las cámaras, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina, está la Asociación de Dirigentes de Empresas, FIEL, está la Unión Industrial Argentina, de la Sociedad Rural, no falta nadie, diría. En una de sus definiciones fundamentales del documento fundacional del Foro de la Convergencia Empresarial, dice, un concepto central el rol del Estado. Y allí dice, las funciones del Estado son varias y muy amplias. El ejercicio de la defensa e integridad territorial de la nación, así como el monopolio de la fuerza pública, las relaciones exteriores, la protección de la vida, la libertad y los bienes de sus habitantes, la administración de la justicia, educación y salud. Esas son las funciones del Estado. Y más adelante, para que no haya duda, dice, el ámbito propio de la acción de las empresas debe ser respetado. En una sociedad moderna es crucial mantener claramente diferenciado el rol del Estado del que le corresponde a las empresas. Le cabe al Estado, y acá aparece la idea de Macri y el canchero, establecer reglas de juego claras y hacer cumplir las leyes, el canchero, pero más allá de ese marco, su injerencia en el ámbito propio de la actividad privada, interviniendo arbitrariamente en la toma de decisiones, lesiona gravemente la economía y obstaculiza el desarrollo económico y social. Esta es la ideología de Cambiemos. Pero Martínez Dios decía, refiriéndose a los ejes de lo que fue la dictadura, los ejes económicos de la dictadura, de manera que el programa anunciado el 2 de abril tenía tres ejes. Uno... El 76, claro. Él lo dice, pero lo dice en el 95, ¿eh? Está haciendo un balance. Uno de los ejes, presta atención, redimensionar al Estado, redefinir sus funciones, porque prácticamente el Estado había invadido todas las funciones propias y las que les corresponden a los privados. Es decir, dice, había que reducir al Estado a que cumpla las funciones específicas del mismo, fortalecer sus funciones como son ser, administrar justicia, el orden y la seguridad, las relaciones exteriores y concurrentemente con el sector privado, educación y salud pública. Exactamente lo mismo que lo que dice el foro. Con un agregadito que nos permite entender otro fenómeno. Cuando explica la concurrencia del Estado y los privados en la educación y la salud pública, aclara, el Estado debe ser subsidiado. Eso, Martín, subsidiario, sí. Debe concurrir con el sector privado para proveer salud y educación a aquellos que no pueden pagar estos servicios en el orden privado. Cuando Macri dice el que tuvo la desgracia de caer en el sector público, está diciendo lo mismo que decía Martínez de Hoz. En la red, la marca de Carlos Heller. Empalmado con el Foro Económico Mundial para América Latina, Davosito, Mini Davos, reapareció el Fondo Monetario. Por un lado, con una visión absolutamente elogiosa de la aplicación del modelo argentino, pero su economista jefe para el hemisferio occidental, Alejandro Werner, dijo, ojo porque la inversión tardará más tiempo en reaccionar de lo que anticipó el gobierno. Somos menos optimistas que el gobierno en cuanto a la rapidez en la que llegará la inversión privada. Son procesos lentos. Si uno lo toma desde los intereses gubernamentales, ¿esto significa que los tipos ven el vaso medio vacío o medio lleno? No, yo diría que muchas veces hemos dicho en este programa esta cosa de que los liberales siempre te presentan un presente complicado pero un futuro venturoso. En realidad, lo que Carlos Menem simplificó con estamos mal, pero vamos bien. Entonces, cuando vos lees lo que dicen todos los señores esto del fondo y todos los que vinieron al foro y demás, todos te explican que estas penurias y estas dificultades son siempre el camino indispensable para un futuro venturoso. La felicidad está más arriba, viene después, hay que transitar por ese camino. Entonces, dice Werner eso que vos dijiste, son procesos lentos. Hay mucho del fondo. En Clarín hoy está, por ejemplo, lo que dice un señor, David Lipton, que es el representante de Estados Unidos en el fondo. Y esto quiere decir palabras mayores, porque todos estos organismos son multilaterales, uh-huh, pero tienen un lateral medio pesado, que es el que define, es decir, el lateral volante. El lateral volante, sí. Y primero dijo, Argentina hay un programa para el fondo, estamos listos para tener un programa con cualquiera de nuestros países miembros. Yo diría ajustarse los cinturones, porque ya sabemos de lo que se trata. Cuando habló de las inversiones, dijo, la Argentina se encuentra en una carrera junto a otros países emergentes para poner su casa en orden. Ello ayudará a bajar el costo del crédito y atraer inversiones para crecer. Y bueno, siguió hablando y después habló del gradualismo. Dijo, el gradualismo es clave para poner el déficit bajo control. Es una estrategia que nos parece bien. Es decir, reconocen que el gradualismo, llamado gradualismo, es una estrategia, digamos, para ajustar de a poco y no tan brutalmente, porque estamos en un proceso electoral, aquello que hemos comentado también otras veces, que el gobierno casi cínicamente te dice, bueno, vamos despacio porque tenemos que ganar las elecciones de octubre. Y si ganamos las elecciones de octubre, entonces vamos a hacer todo lo que estamos convencidos que hay que hacer, porque tenemos que terminar con el déficit fiscal. Yo insisto, para darle algún consejo al gobierno, que tienen algunos caminos menos traumáticos. Si, por ejemplo, se dedicaran a impedir que las multinacionales evadieran 25 mil millones de dólares como evadieron el año pasado, producto de maniobras de subfacturación, etcétera, etcétera, eso equivale casi al déficit fiscal que tiene la Argentina. No tendrían que estar retaseándole a los maestros, recortando las partidas de ciencia y tecnología y todas las otras cosas, pero no es esa la concepción. Este país hoy es el país de la apertura, es el país de vengan a hacer negocio. Pero yo te quiero decir una cosa. Hasta ahora la única plata que vino, en serio, es la que vino a la especulación. Son datos oficiales. Si vos tomás los datos del Banco Central, cuatro de cada cinco dólares que entran van a la especulación financiera. ¿Cuatro de cada cinco? Cuatro, datos oficiales. Cuatro de cada cinco dólares. El stock de Lebac en lo que lleva este gobierno, dentro del Banco Central, creo que se duplicó, subió el 100%+. Y contra lo que la mayoría de la gente cree, no como producto de que creció el stock que tienen los bancos, sino creció el stock que tienen los inversores particulares, que son esos que vienen de afuera, cambian los dólares, y como se la pueden llevar cuando quieran, como le dice el presidente, estamos con una suerte de tablita del dólar, tenemos un dólar planchado, hay un negocio fantástico. El Banco Central eso te paga... Es la bicicleta de Martínez de Oro. Claro. Porque vos venís, te vas a pesos así en una es, letra... Así es, y después recompras... Pero pensá... ¿Cuánto ganás en dólares? 20%+ de interés anual en dólares. No existe ningún país del mundo. Entonces, esa es el paraíso para los inversores. Eso es lo que le está ofreciendo el gobierno. Ahora, ¿quién va a venir a hacer una inversión productiva si vos tenés esta rentabilidad en la inversión financiera? Vos tenés que ponerte a pensar que los empresarios lo que quieren es la maximización de la ganancia. Por eso te dicen, si quieren que invirtamos en inversión extranjera directa, bajen los costos laborales y bajen los impuestos. Por eso Duhovne dice, el ajuste fiscal es innegociable y lo tenemos que hacer. Vos fijate, la gente a veces no se aviva. Si bajan los impuestos, van a tener menos ingresos. Y además bajan más porque cae la actividad económica, es decir, menos ingresos. Y al mismo tiempo, del otro lado le están dando beneficios a los empresarios y además quieren reducir el déficit. Técnicamente no cierra. Sí, cierra, con un ajuste brutal. Comentábamos con Carlos fuera de micrófono al escuchar una de las publicidades que se emitió, ni siquiera estoy haciendo juicio de valor, pero hasta la revista Noticias está hablando del grietismo de Estado. El grietismo de Estado, claro, sí. Me parece que viene bien como para tu último bloque, en función de cuál está siendo crecientemente el discurso político que sostiene, el discurso mediático que sostiene, el discurso de construcción de sentido que sostiene, la recorrida económica que acabas de hacer. Sí, podemos buscarlo por varios lados. Mira, por ejemplo, Pañi, en La Nación del día 7 de abril, antes de ayer, dice respecto de la administración de Macri: su administración se basa en restituir al inversor privado en el centro de la escena. Y después agrega, pero su tarea más desafiante es reducir los costos, entre ellos el laboral. Sobre este horizonte se recorta el vínculo con los distintos sectores del gremialismo, dicho por Pañi el día 7 de abril. Yo creo que nosotros tenemos que entender, hoy creo que lo decía bien Rossi y Ferretti cuando hablaban del tema político, el gobierno hace una apuesta, que es la de intentar contener la mayor cantidad de votos de una franja dura que no tiene nada que ver ni le importa si creció la pobreza, si aumentó el desempleo. Es una franja que tiene otros valores y que además pertenece a otra clase social. Yo leía, creo que ayer en Página 12, un reportaje a Correa, donde él explicaba muy bien este fenómeno mismo en Ecuador. Y entonces me puse a investigar y encontraba por ahí otra nota de García Linera donde explicaba exactamente el mismo fenómeno en Bolivia. Entonces el ejemplo que dio hoy Agustín es excelente, de bajan los aranceles, se queda un montón de gente sin trabajo, pero hay otro montón que festeja y compra computadora más barata. Este es el modelo. Por eso el macrismo aquí apunta. El macrismo apunta a una radicalización de la famosa grieta para que el plebiscito sea macrismo-kirchnerismo. Uh-huh. Y para poder contener entonces en su espacio a todo aquello que por distintas razones, por antiperonismo, por antiprogresismo, por todo lo que se te ocurra, no quiere saber de nada de lo que sería la vuelta al pasado, como dicen ellos. Y por eso me pareció que era interesante recoger también otra frase publicada en el diario La Nación. En el editorial. En el editorial, también del miércoles, que está... ¿Qué es lo que pone a la cabeza Brustein hoy? Que lo pone Brustein, pero que creo que vale la pena repetirlo. Textualmente dice ese editorial de La Nación: durante 12 años se generó, desarrolló y ocultó un tumor gigantesco en el cuerpo social de la Argentina, de la República, perdón. Ahora que llega el momento de extirparlo, prestemos atención a los términos porque ahora que llega el momento de extirparlo, se irrumpe en el quirófano y se acusa al cirujano de crueldad, pues el enfermo lucía mucho mejor cuando aún estaba en su casa, bien diferente que ahora, con un tajo en el abdomen, respiración artificial y las crueles manchas de la sangre. Es terrorífico. Uh-huh. Pero vos fíjate que si lo lees podría decir varias cosas. Está reconociendo que el que ellos llaman el enfermo estaba mejor que ahora. En su casa. En su casa. Y que ahora le abrieron la panza, está reventado, y se supone que algún cirujano maravilloso lo va a venir a salvar. Debe ser que ese cirujano es Werner o alguno de estos otros señores del Fondo Monetario Internacional que nos traen sus tradicionales recetas. En realidad son ellos los que permanentemente están planteándonos que hace falta cirugía para poder resolver estos problemas. Pasó Heller.